Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. ¡Wow! Una noche perfecta, una noche de luna llena, que envidiaría el mismísimo hombre lobo. Ok. Una noche perfecta para entrar al maravilloso mundo de lo insólito, increíble y sobrenatural. Sean bienvenidos, soy Juan Ramón Sáenz y esta es una noche de Exhalo Frío. Yeah, pues me pidió un aventón y ¿qué le vamos a hacer? Resultó ser fantasma. Saludos al maestro Jaime López. Si quieres entrar en contacto conmigo a través de correo electrónico, exhalofrio@exafm.com.mx, exhalofrio@exafm.com.mx. A la orilla de la carretera. O quieres entrar a través de mensaje de texto, ok, envíalo, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433. ¿Quieres entrar vía Facebook? Entra exhalofríoexafm.com, no es cierto, exhalofríoexafm, exhalofríoexafm. ¿Quieres entrar vía Twitter? Hazlo, abre la página de Twitter y arroba exhalofrío. Es muy sencillito todo esto. Y bueno, pues tengo mucho para ti. Allá del otro lado del cristal se encuentra Lili Cornejo. Hoy viene luciendo un toque especial, muy ad hoc a la temporada, al calorcito también. Está Normita Santiago. Hoy vienen muy muy guapas. ¿Qué? Bueno, más guapas que antes, ¿no? Siempre vienen echando bala, pero hoy sí no se midieron. Está Sir Christian Hers y Sir Javier León, dos caballeros de la mesa redonda. Rosalinda Ledesma, no se queda atrás. Algo traman, se me hace que se van de antro esta noche, Hertz, y no nos han invitado. Ha de ser la luna, la magia de la luna. Al ratito te voy a decir la dieta de la luna y todos los conceptos que encierran a este bello astro, ¿Ya lo viste? Asómate a tu ventana, si vas manejando, pero si estás en tu casita, asómate y verás una luna que parece un queso Oaxaca, de verdad. Y bueno, pues una noche también para el amor, para los enamorados, un saludo cordial, ok. Y bueno, al rato te digo todo lo referente a esta luna llena. ¿Quieres adelgazar? Hoy es cuando, como decía el piporro, hoy es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Hoy es el día, ¿Quieres adelgazar? Te voy a decir la dieta de la luna, ok. ¿Quieres, iniciar algo? Hoy es buen día. Para las chicas, ¿quieren que les crezca el cabello? Mañana córtenselo. Bueno, arréglenselo. Digo, no se lo corten así cortito, sino que despúntenselo o algo así. Déjense crecer las lunas, las uñas a partir de mañana. Y les van a crecer así como ustedes quieren. Mañana es algo impresionante. La luna llena de hoy es, algo que va a cambiar muchas cosas si tú lo quieres. Vámonos directamente con David Ángel, ¿ok? De Guerrero, ¿ok? ¿Es el estado de Guerrero? ¿Ok? David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Juan Ramón. Bienvenido. Qué alegría y felicidades por su programa. No, al contrario, gracias, David. ¿De qué parte de Guerrero, Ay, soy de Chilpancingo. Ok, muy cerquita de Acapulco, donde también llega el calorcito. Sí, a una hora de Acapulco. Llega el calorcito rico ahí, ¿no, David? Sí, y ahorita está mucho peor el calor. Oye, qué gustazo. ¿Ya viste la luna? Sí, está padrísima, No, háblale a tu novia y dile que la quieres mucho. Ay, y también sí, de funciona. Hecho, acabo de tener un día excelente hoy. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que como estudio medicina, pues, pasé bien mis exámenes. Oy. Y con buenas calificaciones, entonces... Hoy, para rematar el día, pues entró mi llamada. ¡Ay, qué padre! Pues felicidades, David. Pronto escucharemos que digan, doctor David Ángel, doctor David Ángel, por favor, repórtese a terapia intensiva. Algo así. Pero hoy decimos, doctor David Ángel, por favor, repórtese a Exhalofrío para que cuente su experiencia. ¿Ok? David, sí. Decía tus órdenes. Bueno, mi relato... Empieza cuando yo tenía 12 años. Okay. Lo que pasa es que mis padres en esa temporada se estaban separando y en la casa fueron a empezar a tirar bolsas de llenas de hojas secas y de tierra y traían medios santos y cosas así por el estilo. Ajá. Esas bolsas yo las levantaba con una pala y las iba a quemar. Yo siempre he tenido una sensibilidad más que todos los demás. De hecho, yo veía gente y le decía a mi mamá, es que mira, yo veo gente que no está aquí y de hecho me daban fiebres muy altas en esa temporada. Ajá. Entonces, una noche estaba yo durmiendo tranquilamente y sentí que me tocaron la cama, como cuando mi mamá me va a despertar. Ajá. Entonces lo que hice fue abrir los ojos y lo primero que veo es que estaba un hombre en mi cabeza y me estaba rezando. Pero me estaba rezando en un idioma que yo no conocía. Ajá. Y lo extraño es que yo estaba contestando, pero yo no sabía qué estaba contestando ni qué estaba hablando. Okay. Y el señor agarró, se giró hacia mi derecha, me vio directamente a la cara, yo lo conocí bien, así dije, este señor yo lo he visto antes, y se desvaneció y se metió bajo mi cama. Okay. Yo quedé totalmente perplejo, no podía ni hablar, ni gritar, ni nada. Entonces, en cuanto pude respirar, porque de hecho ni respirar podía, le hablé a mi mamá y le dije lo que había pasado. Sí. Días después de que pasó eso, en mi casa siguieron yendo a tirar cosas. Incluso yo le decía a mi mamá, mami, digo, hicieron una brujería que está en la puerta, está debajo de la puerta. Digo, yo no puedo pisar ahí porque siento que me arden los pies. Okay. De hecho, lo que yo veo es a una persona que entra a la casa y se paseaba por la sala y le decía, es una señora así, así, así. O sea, yo se la describía. Sí. Y mi mamá pues no me creía en ese momento, ¿no? Me tiraban de a loco. Ajá. Y la única persona que me creía era mi bisabuelita Ventura. Sí. Ella ya falleció. Pero en un momento llegué a darle la forma así como de ese fantasma, como medio parecido a mi abuelita Ventura. Ajá. Días después de que se seguía apareciendo, una vez sí mi mamá la alcanzó a ver cómo atravesaba la sala. Y mandaron a bendecir la casa, vinieron padres y todo así por el estilo. Y la casa se vio inundada por un tiempo así como de luz y como de paz. Después de todo eso, mi mamá se embarazó. Sí. Entonces estábamos todos felices ahí en la casa, ¿no? Mi mamá embarazada. Y un día me despierto yo como esto de las... ¿Qué serían? Como la 1, 2 de la mañana... Pero así como si algo me llamara hacia la calle. Y yo agarré y salí, abrí la puerta, llegué hasta el portón y lo abrí, me asomé hacia la calle y lo primero que veo es a una señora que estaba de espaldas en una cruz que poníamos en un árbol que estaba enfrente. El árbol ya lo cortaron. Sí. Pero la señora estaba de espaldas, tenía unas trenzas tan largas que le llegaban por debajo de la cadera. Yo veía que ella estaba despegada del suelo, que será como 15 centímetros, no mucho. Pero traía un traje como de esos de los indígenas de la montaña de Guerrero. Largo, largo, largo y blanco, blanco. Y bien bordado. O sea, los bordados eran bien definidos, pero los bordados eran unos bordados que tienen un significado... O sea, ¿cómo lo explicar? Son como jeroglíficos. Sí. Pero con un significado no muy bueno. O sea, era una mala persona. Yo supe que era malo lo que yo estaba viendo. ¿Por qué? Entonces, yo supe que era malo porque se siente, se empezó a sentir un frío enorme. Y cuando son cosas malas, yo generalmente empiezo a sentir como su mala energía, su mala vibra. Ajá. Entonces yo me empecé a sentir así en ese momento. Sí. Entonces, después de que ya vi a la señora, al siguiente día mi mamá me llevó a conocer a unos brujos de ahí que se llaman los Hermanos de la Paz. Okay. Entonces esos brujos me empezaron a, me dijeron, dice, lo que pasa es que en tu familia hay problemas, así, no los quieren matar a tu hermano, hay una brujería para tu mamá, hay una brujería para tu hermano, pero para ti no hay. Y me dijeron, dice, tú tienes una sensibilidad mayor, y me revisaron las manos. Sí. Y ya me mostraron unas marquitas y me dijeron, esas marquitas, con esas te podemos llevar a estudiar lo que es magia, alta magia. Ajá. Entonces yo tuve miedo en esa temporada. Pero lo más curioso es que cuando ya había pasado todo eso, yo seguía viendo a la persona que me había rezado en la cabeza en la casa. Ajá. Y yo no sabía ni cómo hacerle para sacarla. Y a pesar de que fueron a rezar y todo eso, la casa generalmente cuando llega diciembre es, sí, un frío insoportable. Y ya ve que allí es una zona de calor. Sí, cómo no. O sea, y hasta la fecha, y no sé ni cómo rayos sacarla. Y aunque yo la vea y aunque la rece y aunque le diga mil y un cosas, aunque le diga lárgate, güey, oye, cosa, no. Ajá. Se va y ahí se apodera de esa zona. Entonces son terrores así horribles cuando me quedo solo, y sobre todo le digo en diciembre, que es cuando regreso a mi casa. Sí. Pero es así un miedo tan tan penetrante, y nunca se me olvida su cara, o sea, porque le digo que la veo y me da un terror y quiero salir corriendo, e incluso los perros empiezan a aullar, como tengo perros. Entonces también aúllan y empiezan a aullar bien horrible, y siempre pasa cuando estoy solo. Sí. Una vez ya le ocurrió a mi papá también que fue a la casa y se quedó solo un momento y le empezaron a ocurrir, y se le cerraron todas las puertas al mismo tiempo y vio a la persona esta y quiso salir corriendo y no pudo. Oye, ¿qué hizo, eh? Pues no sabemos exactamente qué es lo que hicieron ahí en la casa. No, pero ¿qué hizo cuando se le cerraron las puertas y todo eso? Ay, no, pues mi papá lo que hizo fue salirse al garaje, o sea, abrió la puerta así a jalones. Ah. Y rompió el seguro de la puerta para poderse salir, porque todas las puertas se cerraron al mismo tiempo. ¡Qué susto, ¿no? Sí, y a mí también me ha pasado, o sea, me pasa cada vez que voy a mi casa es la misma canción. Ah. Y ya sé cuándo va a pasar, porque cuando menos, o sea, ya hay señales así que avisan de que empiezo a escuchar lamentos que salen de la cisterna. Ajá. Y se oyen claramente de una mujer como si estuviera en parto o como si estuviera gimiendo, pero así horrible. Sí. Y me empiezo a sentir nervioso y me empiezo a sentir nervioso. Incluso me ha dado crisis hipertensiva por lo mismo. ¿Qué tal, eh? Sí. Vaya, oye, pues, ¿esto hoy en día ya no ocurre o sí? Pues desde que me vine a vivir a México ya no me ocurre, pero sigo o sea, me quedé con remanentes de esos terrores, porque me quedé con las crisis hipertensivas, incluso he caído al hospital varias veces. ¿De verdad? Sí. Todo ocasionado por un susto. O sea, por los sustos que me da el ver gente que ya no está aquí. Algo yo así. Luego platico con ellos, o sea, y yo los veo así como personas normales, y luego, bueno, en la primaria y en la secundaria me veían así como el niño raro del salón, porque me decían, es que ¿con quién platicas? Claro. Yo les decía, mira, es que conozco a este niño, y conozco a Juan, y conozco a Pedro, y conozco a la niña María, y luego me decían, ajá, es que ¿cómo los conoces? Y nadie los ve, y, claro, ¿y cómo juegas con ellos? Y yo así de, pues, son mis amigos. Yo siempre fui un niño muy solitario por la misma situación en la primaria y en la secundaria. Y mis amigos, ajá, bueno, nunca me creían. ¿Era algo así como sexto sentido, como la película? Sí, algo así. Vaya, David. ¿Ahorita no estás viendo a nadie? ¿No sientes a nadie cerca? De hecho, bueno, acabo de entrar a mi departamentillo. Ajá. Y allá afuera los vecinos estaban peleando. Ajá. Pero yo al fondo, en este mismo sitio, hace 20, no, miento, hace 43 años, sí, se cayó un joven de la azotea y cayó en la primera planta, en una saliente. Entonces el joven, siempre que yo vengo entrando, el joven está ahí y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿O qué tal? Y pues nada más me voltea a ver, no me dice nada porque siempre está enojado. Oye, y si él... sales ahorita, ¿tú lo puedes ver? Sí. ¿Y puedes platicar con él? Sí. Oye. Pero ajá. Lo que me da miedo es ya de meterme así duro al problema, porque también luego me ha pasado que me envían seres que no de muy baja vibración. Bueno, es que realmente si tú tienes esa sensibilidad, no solamente vas a ver cosas positivas, también o sí, neutrales, puedes presenciar cosas oscuras, ¿eh? Sí, y este joven es neutral porque no hace nada, o sea, nada más está ahí porque tiene una tristeza muy grande, porque él dice que su familia, claro, no le ha puesto la atención necesaria a lo, o sea, ¿cómo se llama? A prenderle una luz. Claro. Él lo que pide es luz. Oye, Ángel, si tú salieras ahorita y lo vieras, ¿podrías platicar con él y decirle lo que dice, lo que él piensa? Ay, pues es que me... Bueno, soy casi, ¿cómo se llama? En paños menores en mi cuarto. No, entonces te va a atrapar la policía, ¿no? Sí, y entonces me van a... Bueno, vamos a hacer una cosa. La semana próxima nos volvemos en contacto y ¿podrías hacer eso para nosotros? Sí, en la semana próxima, míreme, lo que podrían... yo me voy a ir a Guerrero. Ok. Entre el martes... De martes a miércoles, bueno, hasta el miércoles voy a estar allá. Ah, okay. Y allá, lo que me encanta platicar es con un niño que está en la calle. Y fue un niño que bueno, extraviaron sus papás hace como... de la época de la revolución. Okay. Y y él dice que ahí en mi casa, que por el agua que hay abajo, ¿cómo se llama? Que por eso espantan. Pero okay, yo así de... no lo creo. Bueno. Y fíjese que pasa algo bien chistoso, que mi hermana, como ella tiene más sensibilidad todavía que yo... Claro. Y es mucho más fuerte que la mía, ella simplemente con que toque a otra persona... Ya sabe muchas cosas. La otra cosas. Persona ve o se proyecta y es increíble. Y yo así me quedo de vaya, ¿no? Pues, wow. Vamos a estar en contacto, David. Yo te agradezco muchísimo. La próxima semana vamos a hacer ese experimento. Tú platicas con ese niño que es un fantasma y le hacemos preguntas desde acá. ¿Te parece bien? Sí, y de hecho, luego la vez pasada me trajo cosas. Ajá. Me trajo unas hierbas y me dijo: okay, mira, estas hierbas sirven para curar Déjame hacer una pausita, David, no te me vayas, ¿eh? Okay. Gracias, sí, regreso. Esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros, David, nuevamente contigo. Gracias. Ah, sí, Estamos emocionados por lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿eh? Ah, no, sí, cuando gusten. De hecho, muchos de mis amigos luego me consultan para que les adivine cosas o les diga cosas de parte de su futuro. Okay. Oye, pues tenemos mucho que platicar, David. Vamos a estar en contacto, sí, y vamos a hacer ese experimento, a ver qué resulta, ¿sale? Sí, estaría. Cuídate mucho. Genial, sale, pues. Muchas gracias. Que estés muy bien, David. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas. Vaya, ¿a poco no está padre ese asunto? Bueno, ¿sabes qué? Ya me están diciendo, ¿y qué onda con los DVDs, Juan Ramón? No te hagas, Juan Ramón, que la Virgen te habla. Ok, va a ser por Facebook. Necesito, fíjate bien. Necesito que, para empezar, que sea mensaje privado, porque necesito, bueno, mensaje, ¿cómo le llaman? Mensaje directo. Bueno, nada más que podamos ver mensaje en el muro, no. Bueno, un mensaje que tú sabes que nada más podemos ver tú y yo. Ponme tu número telefónico, ponme tu nombre y obviamente tienes que entrar al Facebook de Exhalofrío XFM. Obviamente, si estás en Acapulco, Agua Prieta, Aguascalientes, Campeche, Ciudad Mante, Ciudad Acuña, Ciudad del Carmen, Ciudad de México, Celaya, Ciudad Obregón, Comitán, Córdoba, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Irapuato, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monclova, Monterrey, Nogales, Oaxaca, Piedras Negras, Poza Rica, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Taxco, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas. Si te encuentras en Guatemala, si te encuentras en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en Estados Unidos o en Ecuador o Panamá, que es a donde llega la gran cadena naranja, la gran cadena EXA. Desde allá te podemos enviar desde aquí tu regalo a tu ciudad. ¡Qué obole! ¿Eh? Ya se pusieron guapos los señores de la producción. Dijeron, nosotros pagamos los gastos. ¡Wow! Ahora que regalemos bicicletas, a ver si también van a decir lo mismo. Ok, bueno, pues, así como te digo, mándame por Facebook o por... No es cierto, por Facebook, en mensaje directo, para que nadie vea tu número telefónico. Quiero tu nombre, tu número telefónico. Ponme el tema de tu experiencia sobrenatural. Si se te apareció la bruja en el bosque, si te salió un fantasma en la carretera, en fin, así cosas de esas, ¿no? O sea, no me cuentes el relato ahí, sino nada más un pedacito o el título. Y además quiero que me respondas algo muy, muy, muy sencillito. ¿Ok? Dime, ¿con qué otro nombre se conocen a los hombres lobo? Digamos, nombre científico. ¿Con qué otro nombre se conocen a los hombres lobo? Aprovechando de que hay luna llena esta noche. ¿Sí? Y te hablaba acerca de la dieta de la luna. Bueno, ¿qué tiene que ver, me vas a preguntar, la luna con bajar de peso? Deja de decirte que uno de los factores que más influyen en la pérdida de peso es la capacidad de nuestro organismo para absorber agua, y eso está ligado a la fuerza de atracción que ejerce la luna sobre los líquidos, y en mayor medida cuando la luna cambia de fase. Es decir, esta dieta está basada en la teoría de que los líquidos del cuerpo tienden a seguir los ritmos de las mareas y que, como se sabe, son provocados por la influencia de la luna. La dieta de la luna consta en realizar un ayuno durante 26 horas a partir del cambio de las fases de la luna. Entonces, bueno, pues durante este periodo se debe de ayunar y beber abundante líquido. El efecto es desintoxicar el organismo y bajar hasta 2 kilogramos, ¿eh? Las fases donde se baja el peso es la luna llena y la luna nueva, los cuartos crecientes y menguantes. Es importante pesarse antes de iniciar el ayuno y después de finalizado para llevar un control de lo que se ha logrado bajar. Si tienes algún problema de riñones y eso, y tienes prohibido tomar mucha agua, pues no la hagas, ¿eh? Pero es bueno que tomes líquidos. Pero es muy importante, dije líquidos, no es a aventarte una cebada fría, pues no, eso no va a adelgazar. Ok, líquidos, no sal, no azúcar, no caldos en cubitos o concentrados, no jugos de pulpa y azúcar agregada, no derivados de leche o lácteos, ni siquiera el yogur dietético. O sea, debe ser, pues, agua de frutas, pero agua, o sea, no la endulces así, nada más con la fructuosa que tiene la propia fruta. Haz una dieta de esas de puro líquido y te vas a acordar de mí. Es posible que mañana tengas cuerpo de torero, Hertz. Bueno, no está sobrepeso, ¿verdad? Pero podrían tener cuerpo de torero, ¿eh? ¡Órale! Vámonos con más. Anton Flores, a Azcapotzalco, en el norte de la Ciudad de México. Anton, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. A tus órdenes. Oye, ¿le bajas un poquito a tu radio para que no se nos vicie todo esto? Claro. Gracias, a tus órdenes, Antón. Pues nada más hablaba para contarles una experiencia que tuve hace 3 años. Ok. Respecto a, pues, digámoslo así, la abuelita de mi novia. Uh-huh. Bueno, de mi ex. Ella falleció de pues, muerte natural, ¿no? Ya tenía como 64 años. Ok. Ese día yo me quedé en la casa de mi chava, pues estaba normal visitándola. Y de repente me dijo mi suegro, ¿sabes qué? Vamos a ir al hospital porque pues ya están desahuciando a la señora. Dije, okay, yo me quedo con ellos. Sí. Y ya como a las 2 de la mañana nosotros estábamos afuera de las escaleras. Ya vivía en un departamento. Uh-huh. Y se sintió un frío, pero así muy, muy fuerte. Y pues era temporada de calor, fue de precisamente hace 3 años, en abril. Sí. Y nos metimos a ver a sus hermanos, ella tiene 3 hermanos. Y pues ya nos metimos a ver a la más chiquita. El momento en que entramos al cuarto de la chiquita, ella estaba muy inquieta, pero así muy, se movía mucho y estaba hablando con alguien. Okay. Luego nos dimos cuenta que estaba hablando con alguien. Ajá. Se sintió un frío muy, muy, ¿muy especial? Sí, muy especial, así muy frío. No sé, fue... No sé ni cómo explicarlo. Ajá. La verdad, nunca lo había vivido y sí me espanté, ¿no? Sí. De repente se levanta la niña y se quita lo que es el camisón de la pijama. Y le dice, abuelita, dice, qué bueno que estás aquí. Pero ella estaba dormida, o sea, tenía los ojos cerrados y de repente se levantó y empezó así como a hablar con ella. Dice, no quiero que te vayas, por favor, dice, no me dejes, yo te necesito mucho. Y empezó a llorar. Ajá. Y así como que hizo como si la hubiera abrazado a la señora. Ajá. Y pues nosotros dos no sabíamos ni qué hacer. Y yo le dije, déjala, porque ella como que la quiso despertar, mi chava. Y agarró y le dije, ¿sabes qué? Déjala, espérate a ver qué pasa. Y la niña estaba, no, abuelita, no te vayas, por favor, no me dejes. Y así estaba nada más, llore y llore, y no quiero que te vayas, dice. Y de repente se acuesta y ahí se queda, empieza a roncar. Nosotros nos tranquilizamos un poco, nos sentamos en el suelo, por lo mismo de que no lo creíamos. Ajá. Y en lo que yo me levanté a tapar a la niña, porque quedó toda destapada, cuando volteé, mi ex ya estaba, Rosalba ya estaba dormida. Y me senté a un lado de ella y la abracé. En el momento en que yo la abrazo, ella me agarra del hombro y me aprieta así fuertemente. Sí. Y le digo, ¿qué tienes? Y no me contestaba, y yo así como que hablándole, ¿no? Ella estaba muy dormida. De repente empieza a hacer así como movimientos, como si estuviera corriendo, como si estuviera caminando hacia algo. Okay. Y yo intenté hablar con ella, tratando de saber qué es lo que pasaba. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, estoy en un túnel. Uh-huh. Dice, hay muchas puertas, dice, se ve oscuro. Y le digo, ¿y qué más ves? Me dice, nada más veo un pasillo así muy, muy oscuro, muy oscuro. Y de repente empieza a correr fuerte. Me dice, ya te vi. Uh-huh. Y de repente se detiene y me aprieta más del brazo y me dice, suéltame, por favor. Y yo no la estaba agarrando, o sea, de hecho ya prácticamente ella me tenía agarrada del brazo y del hombro. Ajá. Y ya empieza a decir, dice, déjame pasar, por favor, suéltame, quiero ir con ella, suéltame. Y le digo, ¿qué tienes? ¿Con quién estás? Me dice, con un hombre. Dice, este hombre no me deja pasar a ver a mi abuelita. Sí. Y le digo, ¿y qué más pasa? Me dice, no, es que no me deja pasar, dice, no me, me dice que no me va a dejar pasar. Y pues yo la verdad, yo estaba bien sacado de onda, pues estaba todo oscuro. Y agarra y me dice, y se, como que se suelta, como si se hubiera librado de él, y otra vez empieza a correr, y empieza a decir, abuelita, abuelita. Y de repente se para otra vez y dice, por favor, no quiero que te vayas, no te vayas. Yo te necesito mucho, tú sabes lo importante que eres para mí, y más en este momento. Y empieza a llorar. Y de repente se despierta y se me queda viendo y se vuelve a dormir y dice, por favor, no quiero que te vayas, así como si estuviera hablando con ella. Dice, por favor, no quiero que te vayas, dice, tú sabes que tú eres lo único que yo tengo en este mundo y si te vas, mi vida ya no va a ser nada. Sí. Y empieza otra vez así como que a correr, dice, me voy contigo, me quiero ir contigo. Y pues yo en ese momento, cuando oí eso, la intenté despertar, ¿no? Y la acomodé una cachetada y se despertó. Ajá. Y se me quedó viendo nada más. Me dice, ¿qué pasó? Y pues eso es lo que quiero saber, ¿qué pasó? Me dice, es que no sé, dice, no me acuerdo de nada. Y de repente así como que se me quedó viendo y volvió a cerrar los ojos para... como suspirando, y se volvió a quedar dormida. Ajá. Yo me levanté para ver si nada más había sido con ella. Fui a ver a sus otros dos hermanos y fue la misma situación. El más chavito estaba llorando igual, diciendo, abuelita, por favor, no quiero que te vayas, no quiero que nos dejes, tú sabes lo importante que eres para nosotros y todo. Ajá. Y con los cuatro fue lo mismo, o sea, fue la misma situación. Ya pasaron, yo creo que fueron como 20 minutos. Ajá. Y de repente se levantan todos, así al mismo tiempo, y me dicen, mi abuelita me vino a ver. Y yo nada, no supe ni qué contestarles, ¿no? Yo nada más me quedé callado y pues yo estaba pálido. Ya me dijo, Rosalba, ¿qué tienes? Digo, no, nada. Y me dice, por favor, dime qué tienes, es que estás pálido. Y ya le platiqué, me dice, no es cierto, estás bromeando. Le digo, aunque no lo creas, es verdad. Y es más, había una veladora en el pasillo. Sí. Y esa veladora, cuando la señora se fue, estaba así como que apagada, como nada más así una flamita chiquita. Cuando la señora se fue, la flama regresó a la normalidad. Okay. Los perros estaban hasta ladrando, aullando, y los peces que tenían ellos estaban muy inquietos. Ya más fue de que se fue la señora y todo volvió a la normalidad, los perros se cayó y todo. Ay, qué cosa, ¿eh? Sí, y a los dos minutos de que pasa eso, de que se despiertan, ajá, suena el teléfono. Sí. Y yo contesté y me dice mi suegro, me dice, ¿sabes qué? Dice, quiero que le dé la noticia a Rosalba de que su abuelita ya falleció. Ay. Y yo nomás, o sea, entre dientes le dije, no se preocupe, ya saben. Me dijo él, dice, ¿qué dijiste? Le digo, no, nada. Y ya le digo, bueno, yo le aviso. Y colgué. Y pues no me creían. Yo le dije, es que ¿sabes qué pasó esto? Le digo, tu abuelita te vino a ver. Le digo, yo lo sé. Le digo, yo lo viví. Es más, cuando esta Rosalba se quedó dormida, yo tenía los pies estirados en el suelo. Uh-huh. Y estábamos a un lado de la cama de Viri, la más chiquita. Sentí claramente cómo la señora me brincó los pies. O sea, cómo se pasó de la cama al lugar donde estaba Rosalba. Y se sentía así un frío muy, muy escabroso, no sé, era muy... Era un frío como que te atravesaba los huesos, ¿no? Sí, así muy, no sé ni cómo explicarlo. La verdad, ahorita cara, tiene 3 años que pasó y cada vez que lo cuento me pongo nervioso. Claro. ¿Y esto cuándo ocurrió? Fue exactamente el 5 de abril, hace 3 años. Qué cosa, ¿eh? Y no lo vas a olvidar, ¿eh? No, la verdad no. Y no acaba ahí, porque todavía llegaron mis suegros y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir al pueblo a llevar el cuerpo. Vas, te quedas. Digo, pues bueno, voy. Ya fue a mi casa y todo. Avisé y nos fuimos. Ese mismo día, al día siguiente en la noche. Sí. Nos quedamos a dormir todos en un cuarto. Los seis nos quedamos a dormir en un cuarto. Uh-huh. Y yo me quedé en medio de las dos camas de ellos, en un sillón. Yo estaba ya así que dormido y de repente sentí así como que una tensión muy fuerte. Y sí, mi chava estaba a un lado de mí, Rosalba estaba a un lado de mí. Y de repente le dije, ¿qué tienes? Me dice, es que tengo sed. Le digo, ¿por qué no te levantas por un vaso? En el momento en que yo dije un vaso, en la cocina se oyó como pusieron el vaso en la mesa. Vaya. Y me quedé callado. Y ella empezó, dice, por favor dime que no estoy loca, por favor dime que no estoy loca. Le digo, es que sí lo oí. Me dice, ¿ya viste por qué no me he levantado? Qué impresionante, digo, ya para que te digan, oye, dime que no soy loca, es que sí impresiona, ¿no? Sí, y ves que yo la verdad no soy muy creyente a ese tipo de cosas, pero sin embargo pues, me pasó y a la vez intento decir que no pasó, pero yo sé que pasó. Claro. Y y ya me levanté, o sea, yo pues dije, pues algo tengo que ver, ¿no? Uh-huh. Me levanté y fui a la cocina y pues no había nada. Y pues el cuerpo de la señora precisamente estaba en lo que era la sala, en el recibidor. Y uh-huh. Y yo dije, la señora todavía está aquí. O sea, sentía la presencia de la señora. Pues ya estábamos en su casa, en su lugar donde nació. Y pues yo dije, tiene que estar aquí la señora todavía. Uh-huh. Pasó. A la noche siguiente, yo no le conté nada. Y ya, es de esos pueblitos donde todavía aplican lo que es la ley del monte y todo eso. Uh-huh. Es más, ni siquiera hay baños, tenías que salir al monte para ir al baño, ¿no? Claro. Está el pueblo está en Querétaro. Y me salí normal, así que a mis necesidades. De repente sentí así como que otra vez el frío. Estaba yo en el campo, así y sentí un frío. Uh-huh. De repente levanté la cabeza hacia el cielo y vi una bola de fuego, así grande, y pues yo me puse nervioso. Me terminé y quise echarme a correr, pero no pude, algo no me dejaba correr, y uh-huh. me fui caminando así despacio, pero no dejaba de ver la bola, veía uh-huh. que se acercaba cada vez más. cuando llego yo a la puerta de la casa, la puerta no la podía abrir. O sea, yo creo que no sé si fue de los nervios o se quedó trabada que no la podía abrir. Ajá. Como pude la abrí y me metí y exactamente yo estaba enfrente de la ventana del cuarto y era a mí nada más me daba la luz de afuera de la luna. Sí. Y pues yo intenté despertar a Rosalba y no se despertaba. Yo dije, no, Antón, a lo mejor estoy alucinando. Voy a dejar esto en la parte más tenebrosa. Déjame hacer una pausita rápido y regreso, ¿sí? Ok. ¡Wow! ¿Quieres conocer el desenlace de esta experiencia? No le cambies. Soy Juan Ramón Sáenz y es un concepto hecho para ti, titulado Exhalofrío. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Exhalofrío. Ya estamos contigo nuevamente. Gracias. Regresamos con Antón. Antón, así es que despertaste a tu novia. No, intenté despertarla. Ah, ok. No despertó. Ajá. Y ya, intenté calmarme. Y en ese momento escuché claramente cómo en el techo, como el techo era de lámina. Ajá. Se paró algo. Así, pero se oyó como un ave. ¿Como un ave? Ajá, o sea, como las patas de un ave. Y como que empezaron a, así como a rascar lo que es la lámina. Sí. Y se empezó a ir así un aleteo muy fuerte. Yo me puse bien nervioso y intenté despertar a alguien y yo no podía, no sé si fueron los nervios, no sé, pero no despertó nadie. Ajá. Y pues yo lo único que hice pues ya fue ponerme a rezar. Fue lo único que pude pensar a rezar y ya se fue. O sea, como que levantó el vuelo y se fue. Ajá. Y pasó, me quedé ya, me desperté y todo y yo no quise decir nada. Sí. Nos fuimos a desayunar y de repente llegó su abuelo de Rosalba y agarra y se me queda viendo y me dice, te vinieron a ver ayer, ¿verdad? Y pues yo me saqué de onda porque yo no había dicho nada. Y le digo, ¿por qué dice eso, señor? Me dice, es que te vinieron a ver ayer. Ajá. Y pues todos se me quedaron viendo y dice, ¿qué pasó ayer? Pues ya les conté, ¿no? Que lo de la bola de fuego y todo. Me dice el señor, me dice, no te preocupes. Dice, no, nada más te ha pasado a ti. Dice, a tu suegro, cuando estaba chavo, vinieron por él y lo fueron a perder al monte, que lo encontraron bailando desnudo en el monte. Y dicen que son las brujas. Ajá. Y y pasó. Y así estuve, los 6 días que yo estuve allí en la casa, sentía yo la presencia de la señora. Ajá. Y pues ahora sí que nada más es todo eso. Vaya, pero esto parece como arrancado de una película, ¿eh? Pero es pasó en la vida real, ¿no? Así es. Qué impresión. Y bueno, entonces esto ya no pasa más. No, ya no. ¿Qué cosa? De hecho, pues fue la única vez que lo sentí y pues no sé, fue una experiencia pues, inolvidable. Créeme que para mí nunca se me va a olvidar eso. Pero emocionante también, ¿no? Sí. Antón, cuídate mucho, un abrazo. Gracias, igual, hasta luego. Que la pases bien, buenas noches. Vaya, qué cosas. Bueno, tengo más. Bueno, ya tenemos la respuesta. Ya tenemos el ganador. Sí, ya lo tenemos, fíjate qué rápido. La respuesta, por supuesto, es licántropo. Pero vamos a sacar la llamada o las llamadas al aire. Quien salga al aire se lleva su DVD además. Ahora por Twitter. Fíjate bien. He dicho que Exhalofrío sale para todo México y para 8 países, ¿sí? Dime 4 países a donde sale la señal de Exhalofrío a través de XFM y te vas a llevar tu DVD. La primera amiga o amigo que me mande su mensaje a Exhalofrío, @Exhalofrío en Twitter, le voy a dar su DVD, así de fácil. Pero ponme 4 ciudades a las que sale la señal, bueno, fuera de México, ¿ok? Fuera de México, a cualquiera de los 8 países a los que salimos, ¿eh? Uno empieza con G, otro con H, uno con C, uno otro con E, el otro con E, el otro con E y el otro con P. Es fácil, fácil, fácil. Vamos, la ganadora es Leti Hernández. Felicidades, Leti, gracias. Y ahorita sacamos su llamada al aire, por supuesto. Vámonos con Ana Cristina a Puebla. Anita. Buenas noches. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, gracias a usted. Bien, qué gusto saludarte. Oye, háblame de tú, pues casi tenemos la misma edad, Anita. ¿Qué edad tienes? Ah, yo 17, ¿y usted? Ay, yo tengo 18. Bueno, 18. Ay, no, bueno, 19, para que veas. Ahí está, casi somos de la misma edad. Ayer dije 20, ¿eh? Sí es cierto, 20. Ya me descubrió, ya me quemó. 20 años, órale, pues. Anita, estoy a tus órdenes. Bueno, pues, no sé qué contarle. ¿Dónde te espantaron? Sí, es que tiene como unos 8 años que... Ajá. Que mi mamá salió a trabajar temprano, como a las 3. Ok. Y yo, para no quedarme sola, me quedé con una amiga. Sí. Y ya estábamos ahí platicando, eran como las 3:30 o 4. Ajá. Estábamos viendo la tele. Y como mi hermano es mecánico y tiene su casa y yo vivo atrás de su taller. Ajá. Estábamos platicando con la chava y como teníamos un perro como una alaska. Ajá. Pues a cualquier gente la desconocía y le ladraba y como que la mordía. Sí. Y ya estábamos ahí y de repente el perro no ladró ni nada. Ajá. Mi mamá se fue y nos dejó. Ya estábamos platicando cuando de repente nos tocaron la puerta. Sí. Y ya la chava dice, ¿abrimos o nos asomamos? Y ya, pues no nos asomamos, sino que volvieron a tocar otras 3 veces. Y ya le digo, ya me voy a asomar. Y ya que me asomo, y no había nada. Ajá. Y el perro no hizo nada. Y ya de ahí, como estaba cerca del baño, como que se abrieron las llaves del agua. Sí. Del lavabo, y se oían pasos. O sea, ¿se oyó que se abrieron las llaves o las vieron que se abrieron? No, es que nada más se oyeron. Ah, ok. Y como que estaba cayendo el agua. Ajá. Y se oían pisadas. Sí. Y fue raro porque el perro siempre ladraba. Ajá. Y como cerca de aquí hay una barranca, dicen que se aparece la Llorona, algo así. Vaya, ¿y tú crees que se aparece la Llorona? Pues yo creo que sí, porque te digo que tocaron, asomé y no había nada. ¿Y qué dice tu familia? Pues les conté, pero no me creyeron, pero cuando ya contó también la chava porque estaba bien asustada, pues sí, como que nos creyeron un poquito. Les creyeron un poquito. Sí, pero no mucho. Ok. Bueno, ¿y esto cuándo ocurrió? Ya tiene como 8 años. Como 8 años. Y no lo olvidan, ¿eh? No, y aparte como que también se oyen pisadas en las noches. Y en la casa de mi hermano, también ya tiene como unos 15 o 20 años que se murió su papá, y en las noches oía que en el baño le bajaban a la taza. ¡Qué cosa! ¡Vaya! Y de repente también mi cuñada está haciendo su quehacer, y se abren las puertas para entrar. Ajá. Y no hay nada. Ajá. Ay, pues quién sabe qué habrá. Ojalá que un día nos dejen entrar a tu casa y pues... investigamos qué hay, ¿no? Tengo otra que contarle, no sé si quiera oírla. Ok, venga. Bueno, esta me la contó la misma chava, pero como estudié en una secundaria más abajo, en Acaxiloco, creo. Ajá. Dice que sus amigos fueron a cortar café. Ajá. Y ya se metieron hasta dentro del cafetal y ya venían caminando y jugando, cuando de repente oyeron que encima de los árboles venían brincando. Ok. Y el chavo se volteó a ver y dice que vio como unos zapatos de charro. Y ya que se les cayó su café, creo, se les cayó. Y siguieron caminando cuando de repente empezaron a correr y un señor vestido de negro venía corriendo atrás de ellos. Sí. Y que el señor casi los alcanza. ¡Ay, qué cosas! ¿Esto cuándo ocurrió? Tiene como unos 3 meses o 4. Órale, hace poquito. Ana Cristina, pues qué cosas tan interesantes. Cuídate mucho y sigue en contacto con nosotros. Oye, disculpa, una pregunta. Claro. ¿Eres juntado o algo así? ¿Eres juntado? Bueno, tú tienes mujer. Bueno, eres comprometido. Estoy comprometido. Bueno. Siempre estoy comprometido con la verdad. Vamos a ser novios de una vez. ¿De veras? Órale, ya, somos novios. Es que es la luna, la luna, ¿eh? ¿Eh? Es que es la luna lo que me hace decir cosas. Ok, cuídate mucho, Diana. Sí, hasta luego, gracias. Hasta luego, bye, mija. Adiós. Hasta luego. Igualmente, gracias. Como dice, vamos a... ¿eres juntado? Directo, ok. Fíjate que la luna es totalmente redonda, obviamente, la luna llena. Algunos consideran la luna llena durante 3 días antes y después, y otros efectúan hechizos solo en las pocas horas de la luna llena. En esa fase, la luna tiene sus máximos poderes y se puede efectuar hechizos de todo tipo. Bueno, de tipos como... En fase creciente, sobre todo hechizos de protección y de adivinación. La luna, cuya posición es opuesta al sol, se encuentra durante esta fase, se llama llena de luz. La razón y los sentimientos se encuentran alejados de su influencia, pero nuestro organismo se encuentra sometido a una inmensa presión. Se considera que la luna provoca un gran efecto embriagador sobre todo nuestro cuerpo, ya que este tiende a retener líquidos. Además, nos encontramos sumamente sensibilizados a nivel orgánico, por lo que hay que tener cuidado con lo que consumamos y debemos comer con moderación. También provoca variaciones en nuestras mareas biológicas y esto repercute notoriamente en nuestro sistema nervioso, y los enamorados se vuelven más enamorados. Esa luna llena, ¿eh? Me gustó eso que dices. Oye, ¿eres juntado? Vámonos con Isaac Daniel. No, Damaliel. A León, Guanajuato. Isaac, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido, bien, Isaac. ¿Qué dice León, Guanajuato? Pues acá, a ver cuándo vienes. Pronto, brother. Pronto vamos a estar por allá, por supuesto, ¿eh? Y un saludote para mis amigos de León, con mucho gusto. Bueno, mamá, te llamaba para contarte una experiencia. Adelante. A ver. En agosto del 2009 se murió un padrino mío. Ajá. Era sacerdote. Ok. Entonces, mi mamá le tomó una foto para ponerle su altar y todo eso. Ajá. Pero cuando llegamos aquí, él estaba en Querétaro. Cuando sí. Llegamos aquí a León, me dormí, pero se me subió el muerto como esto de las 2 de la mañana. Madre. Y empecé a rezar. Y ajá, ya se me bajó. Pero como en 10 minutos otra vez se me volvió a subir. Ajá. Y yo, o sea, tuve que empezar a rezar y rezar. Y se me subió como 3 veces a mí esa noche. ¿Era la primera vez que te ocurría esto? Sí. Ok. Y ya, como tengo un baño ahí en mi cuarto, pues ni la luz, yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Nada. Y tenía como un colguije colgando. Y lo perfectamente vi cómo lo aventaron. O sea, se vio luego el movimiento. Ok. Entonces, me volví a dormir y sentí otra vez, pero no lo sentí ya encima de mí, sino ya lo sentí en mi cama, como que ya estaba acostado. Ajá. Y como que lo quería tocar y sí lo toqué, sentí muy frío y aparte sentí como una túnica de un sacerdote. Sí. Entonces, aparte, ya en octubre hicimos su altar en muertos ahí en mi escuela. Okay. Y llevé la foto, pero tomaron unas fotos ahí del altar y sale revelado una silueta que está señalando. Se ve perfectamente que está señalando la foto. Ajá. Muchos me han dicho que tire la foto, que porque a lo mejor le robé la alma o algo así. Y otros dicen que no, que a lo mejor sí es él, o a lo mejor otros dicen que a lo mejor es uno que me quiere asustar. No sé la verdad que sea. Es difícil saberlo así nada más con esto, pero bueno, lo importante es que hay que alejarlo. ¿Y cómo se va a alejar? Con equilibrio. Con equilibrio, con oración. ¿Ok? Ok. Cuídate mucho. Sí, igualmente. Ándale, pues, gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias a todos los amigos. Oye, fíjate que no le hemos hablado a Mur. ¿Sabes qué, Mur? La vez que intentamos establecer contacto contigo, no entraba la llamada, no sé por qué, pero vamos a intentarla nuevamente. Perdón, ¿eh? Buenas noches, Juan Ramón, reportándome. Ya escuchando tu programa, que va a estar, sin duda, genial, como todos. Gracias. Tras Rocker, gracias, muy amable. Tetecon 2, Juan Ramón, fue un éxito el videochat, pero ¿qué crees? No me pude registrar para participar, para la otra será. Saludos. Gracias a todos los amigos que me acompañaron en el videochat de Azteca Espectáculos a las 5 de la tarde. Estuvo bueno, ¿no? La verdad. Y es que me dicen, les sorprendió dos o tres respuestas que di. Me preguntaron acerca de programa de televisión Extra Normal. Y bueno, pues yo dije lo que pensaba, ¿no? O sea, que es un gran esfuerzo de unos muchachos que quieren sacar cosas sobrenaturales, pero que no les creía. Entonces voltearon a verme así todos los compañeros. Es que, digo, en esos tiempos no puedes decir cosas que no piensas, ¿no? O sea, digo, no fue en mala onda, ¿no? De verdad. Pero, bueno, Paloma Martínez, gracias, está en contacto conmigo a través del Facebook, muy amable, y bueno, pues, tengo mucho más para ti. Vámonos, ya tenemos los ganadores, ¿verdad? Ahorita lo digo, el ganador de Twitter, Miriam Domínguez de Laberinto Juárez. Miriam, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, bueno, te quería contar un relato. Ajá. Que me sucedió hace como un mes. Ajá. Es que yo sí tuve contacto directo con un muerto. Ok. Bueno, yo te estoy siguiendo desde hace tiempo. Muy no amable. ¿Te acuerdas de mí? Fui la chica que hizo un viaje astral a Haití. Ah, sí, cómo no, por supuesto. Claro. Ella. Oye, sí. Qué gusto. Sí, de hecho, gracias a ti, ese día que... Bueno, igual te lo vuelvo a mencionar. Ajá. Yo, el don que tengo, lo ocupo para ayudar a la gente. O sea, okay. No lucro con esto, ni nada, por el contrario. De hecho, las personas que sí me fueron a ver al Metro Villa de Cortés, ajá, desde donde estabas, ajá, pues, de hecho, de ellos mismos es el relato, porque llegó una chava, ajá, y pero yo veía a otro chavo junto con ella, y como veo las auras de las personas, sí, vi la aura del chavo así súper blanca, ¿no? Y dije, pues este no ha pecado, no sé, sí me sacó de onda. Oye, si me ve, la mía va a ser blanca también. Pues no sé, necesitaría ver. Va a ser radiante, blanca. Bueno, la cosa es que venía con otra chica que yo conocí igual. Ajá. Y me dijo, no, nada más venimos nosotras dos, ¿por qué quién ves? Y pues sí me dio miedo, pero lo peor del asunto es que yo estaba sentada ahí en mi banca. Ajá. Pues atiendo a la gente. Sí. Y no me pude mover, mis pies así como que se quedaron en la tierra, pero como que los tenía pegados. Ajá. Y pues sí me asustó, entonces fue el chavo me habló y me dijo, ¿me puedes ver? Y pues yo no sabía si contestarle o quedarme callada. Ajá. Y solo miraba al suelo y pues le contesté sí. Entonces me dijo, mira, no te preocupes. Fue cuando después sentí así, lo vi cómo se acercó conmigo y me tomó de las manos. Dijo, yo te voy a ayudar a que ella te crea, ¿está bien? Y pues sí me dio miedo porque muchas personas dicen que pues eres farsante o cosas así por el estilo. Ajá. Entonces le dije a la chica, como la otra ya la conocía a su amiga, me dijo, mira, todo lo que me digas yo te creo porque todo lo que me dijiste me ha pasado. Ajá. Entonces le dije, ¿confías en mí? Me dijo, sí. Y la otra chica pues me dijo, es que no sé, dice, dime porque no te quiero decir. Le digo, está bien. Okay. Y el chico me dijo, mira, yo soy su exesposo. Dice, bueno, su esposo todavía. Sí. Yo morí en un accidente y tengo un hijo de 3 años. Ajá. Dice, mira, para que te crea, dile, no, pues él murió en un accidente de bicicleta. Me enseñó las imágenes, todo. Ay. Para que yo pudiera ubicarlo. Ajá. Entonces, pues yo le dije a ella, no, pues mira, tu esposo murió así, así, así. De hecho, pues cuando llegó contigo, él te abrazaba mucho de esta manera, como él venía. Ajá. Y tienes un niño de 3 años. Y entonces sentí horrible porque la chica se puso a llorar. Claro. Y pues no, o sea, fue algo así bien fuerte. Porque de hecho, hasta ahorita de acordarme, todavía me da ese frío. Sí, cómo no. Así bien fuerte. Oye, Miriam, te voy a pedir un favor. Sí, claro. ¿Qué tal si un día de estos nos acompañas aquí en la cabina? Hay mucho que platicar contigo, tú tienes una sensibilidad muy especial. Sí, gracias. ¿Te parece bien? Sí, me encantaría, ¿eh? Te voy a comunicar. De la vida. Gracias. Te voy a comunicar de una vez con Rosalina y nos ponemos de acuerdo. ¿Te parece bien? Ok, sí. Un favorcito. Claro. ¿Sí me podrías regalar un DVD? Es que, en serio, le he llorado yo y mi esposo. De hecho, le mando saludos a mi esposa y a mi niño que me han escuchado y me acompañan en todo esto. Ok. Son mi apoyo. Y andamos buscando el DVD. No sé si me lo podrías obsequiar. Me he comunicado para la venta. No va a salir a la venta Pero sí. Es más, ni en la piratería, Sí, exacto. Okay. Yo te he seguido así por todo. Y hoy okay. No me pude enlazar en el chat. Porque bueno. Es que, como te digo, que ayudo a la gente. Ajá. Tuve muchísima. Te... Y dije, no, pues prefiero ayudar. Y dije, luego me contacto con Juan Ramón. Árale. Yo sé que ahí lo voy a encontrar. Te paso con Rosalinda. Claro que sí, sí, con mucho gusto, Muchas gracias. Ándale, pues, gracias. Está bien. Hasta luego, estamos en contacto, gracias. Bueno, los países son en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Son los países a los que llegamos, aparte de México, por supuesto. ¿Y saben qué? ya nos vamos. ¿Cómo? Se me hace que Hertz adelantó el reloj, se me pasó de volada, Mañana te espero, 10 de la noche, tendré mucho para ti. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz. ¿Dónde está Juan Ramón Sáenz? En Exhalofrío, en XFM, ¿en dónde más? Pásala bien. Gracias, que tengas muy buena noche, que Dios te bendiga. Y esto fue Exhalofrío. Buenas noches. Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. ExaFM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte Exa.